15 años. México. Charco. La República del Silencio. La memoria como método de justicia. Honorio García Lorenzo, Mauro González Castro, Mario Chávez García, José Rivera Morales, Fidencio Morales Castro, Seferino Damián Marco, Fernando Félix Guadalupe, Daniel Crisóforo Jiménez, Ricardo Zavala Tapia, Apolonio Jiménez García, Manuel Francisco Prisciliano, son las personas asesinadas el 7 de junio de 1998. La Red Solidaria Década contra la Impunidad, en su informe La Masacre de El Charco, mayo del 2012, explica: el artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, a la letra, dice: a los efectos del presente estatuto, se entenderá por crimen de lesa humanidad cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimientos de dichos ataques: asesinato, encarcelación u otra privación grave de libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional. Tortura, a los efectos del párrafo 1. Por tortura se entenderá causar intencionalmente dolor o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, a una persona que el acusado tenga bajo su custodia o control. Sin embargo, no se entenderá por tortura el dolor a los sufrimientos que se derivan únicamente de sanciones lícitas o que sean consecuencia normal a la fortuita de ellas. 15 años han pasado de aquellas horas tortuosas donde el ejército mexicano arremetió contra población indígena mixteca en su mayoría. El Charco es una comunidad en extrema pobreza. Sus habitantes son indígenas nasabi. Una gran parte de esta población solo habla el mixteco. Y en el año de 1998, una gran parte de las comunidades integraban la Organización Independiente de los Pueblos Mixtecos y Tlapanecos. El defensor de derechos humanos, Efrén Cortés Chávez, sobreviviente de esta masacre, en un testimonio relata: el día 6 de junio se reunieron representantes de las comunidades nusabi para una asamblea a tratar los temas de proyectos relacionados con la producción, la siembra de aguacate, café y la autonomía de la zona mixteca. Entre los planteamientos de este día destacaba la propuesta de separación de la región mixteca, autonómicamente y de facto del municipio de Ayutla de los Libres, para formar así un municipio autónomo mixteco, porque los recursos son manejados por la gente mestiza y no llegan a la montaña. 15 años. México. Charco. La República del Silencio. La memoria como método de justicia.